Aprendido los temas a la fuerza. Una cosa es aprender los temas, que te los pasen sentados en tu casa, en la sala de ensayo. Y otra cosa es que los en pasen vivo y directo. En vivo, dos segundos antes de marcar cuatro para empezar el tema. Así que así, de esa manera nos aprendió el Bocha. Hay que tener valor para eso. Dijimos, bueno, si aprendiste así, ya también, con la experiencia que tiene el Bocha, hay que sacar el toque. Después se emocionó, ya tiene un bajo. Propio. El Bocha que viene de Serpiente Negra en Córdoba, Rambler, y ahora cayó en Orgullo Fisura. Más o menos que un todo bien con los chicos, ¿no? No hay una recelo de la. No, ¿no? No, o sea, un saludo a la aparte, somos todos. Yo lo estuve, viste, por eso te digo. Somos todos del mismo palo, viste. Bien, el viernes nos juntamos todos y después se hizo una previa de ensayo, un descontrol, y después nos juntamos todos en un bar, que también estaba Jorgito ahí, viste. Y compartimos todo lindo. Y eso es lo bueno, viste, porque lo que se ve ahí en los ensayos, se ve en las fechas, la gente, la onda. Y somos todos unidos, somos todos amigos, ¿viste? Somos todos al mismo palo, que eso es lo que está bueno. La unión, ¿no? Y compartir tragos de amistad. A pleno, historias en común, historias que trae él por su lado, Walter también, ¿viste? Que a la vez nos va haciendo más amigos también, porque te vas uniendo, ¿viste? Y, el viernes y que siempre pasó, tenés un lugar ahí para esa persona. El viernes que pasó fue alta joda. Un recital. Había gente. Crecieron amigos. Había más gente que en una fecha en tu casa, sí, Mariano. Sí. Casi. ¿Cómo se llama la brasileña? Una noche de Forest. Vivian, fue una noche internacional. Internacional. Sí, qué bueno. Cantamos La Periferia juntos. Oh. No, bueno, un poquito de rato bien. De porado también. Sí, es un cover que hacemos de hace tiempo y a veces no lo hacemos, a veces dejamos de tocarlo. ¿Viste? ¿Cuándo hay ganas? Claro, hay entusiasmo. Pinta. Está bueno, viene al palo. Ale, querido, estamos escuchando Disidente Inmortal, si no me equivoco, y no me fallan los audífonos y la cera que tengo en los oídos. ¡Qué grande! Se suspendió la fecha donde iba a cumplir 10 años el centenario metálico. El sábado pasado. Conservando, ya no está más en el Parque Centenario, pero conservando estas raíces, fieles al under. Iba a ser además la presentación del tercer disco de Disidente, que es lo que estamos escuchando, ¿no? Te robé todo lo. Te robé toda la línea. Te robé todo el guión, pobre Ale. Sí, exactamente, es el disco que editaron hace poco, con La Fuerza del Trueno, que es con lo que abrimos el programa hoy, así que nada más ahí los pibes, que ojalá que tengan la oportunidad de presentarlo nuevamente acá en algún parque, loco, es una masa eso. Esperemos que se pueda reprogramar la fecha, sí, y que podamos con una semana muy jodida, de hecho lluvia. Sí, pasó de todo. No pasó lo mismo cuando fuimos a la Ferrer, se estaba quedando lloviendo toda la semana. No hacemos, no se hacía, al final se hizo y cayó una banda de gente, sí, y resultó una fiesta. ¿Qué tal esa fecha, Lucas? Excelente. Excelente, la buena onda de todos, ver gente que no ves hace tiempo también, viste, entonces, está bueno, y también las bandas, viste, Ojos Negros, y, no sé, creo que alguna vez tocamos con ellos. Hay que armar un quilombo, sí. Y bueno, volver a estar ahí, viste, generando otra vez esa amistad, muy bueno, muy buena onda, muy buenas bandas. Para Sandra y Graciano, los anfitriones, y el Neno, ¿no? Una gran comida también, no sé si se entró a la cocina, yo me morfé todo, loco. Siempre manjar, sí. Gente de la buena, loco. Buenísimo. Hubo fechas además en Zona de Nadie. Vino Anal Vomit de Perú junto a otras bandas. Ahí voy a pedir ayuda. Porque me acuerdo de Espiritismo, me acuerdo de Psicosis, me acuerdo de Lesa Humanidad. Y la otra, Atanachia. Y ya 1917. La fecha que yo fui en Ramos, sí, que tocó Puta Gitana, mirá, la banda de Leñador Tóxico. Ah, mira, no la pude escuchar todo. Un rock pesado, zarpadísimo, muy buena banda, altamente recomendable. Un saludo para el Leña, Stewart. Un abrazo grande, sí. Sí, muy, muy buena banda, la verdad que excelente. Lo escuché, los vi a los muchachos ahí arriba. Y del pasar del rockabilly, hillbilly que hacían antes a este rock pesado, es muy bueno. Mirá qué bueno. Ah, buenísimo. Sí, además la voz en Leña, sí, una voz cruda, espectacular, tirando grindcore. en un rock que pesado. También hizo sus armas en Sacred Trash. Sí, exactamente. Claro. Muy y bien. En Carlos Manson Project. Y en Carlos Manson Project. Que estuvo en un partido con nosotros. Bah, yo no estaba, estaba en Santiago del Estero cuando, cuando vino Cristian acá. Me lo perdí ese programa, pero lo escuché desde la banda. ¿Será que siempre hay muchas ganas? Saludos para los amigos de la banda. A veces tengo ganas de ver a algún amigo, poner a puta guitarra que quiere ver y se van chocando las fechas. Sí, sí, sí. Y bueno, te caga eso. Uno, por lo menos a mí me gusta ser público y bueno, me la estoy viviendo eso y a ver al, sí, al leñador. Por ejemplo, ahora este fin de semana quiero anunciar una banda de Mar del Plata, Mil Odios, que son death metal melódico. Mira qué bueno. Terrible banda. Saludos para la gente de Mar del Plata. Sí, sí, ahora voy a hablar de ellos de la radio. Bien. Y le voy a comprar el disco si lo pasamos por acá. Sí. Hacen fecha primero en Casanova, donde había tocado Parcas y Paranoia aquella vez, un par de años. Tocan con Exilio y un par de bandas más. Después en Amparo, tocan el día siguiente, el sábado, con Victory of Death, una banda de death metal de por acá, también creo que son azul, si no me equivoco. Terrible banda, espectacular, así que me parece que me voy a ir con ellos. Mirá qué bueno. Por zona oeste y zona azul. Aguante. Felipe disfrazado de valija también. Obvio. Obvio. Aparece. Es valvular, es valvular. ¿Cómo pesa esto? Y ahí buenas a todos, buenas noches. Copado el estudio. No tengo ni lugar. Hola, eso por llegar tarde. No, próximamente bien, ponemos bien música y el juego de la silla, ¿no? Ahora, si no me equivoco, vamos con Psicosis y Lesa Humanidad. ¿Qué? Banda de Perú. Y pudimos disfrutar de estas bandas en Zona de Nadie. que la anuncio. ¡Seguimos en Viento de Rebelión! Che, gracias por venir. Cuéntame, la última fecha fue esta de la fe. Y la experiencia de grabar el disco. Y ahora vamos a entrar. Que la, creemos como. Pero que, y este que anda dando vueltas por ahí es. Esta es una grabación la derecha. Previa. Es una grabación derecha. No, es una grabación. Sí, está bien hecha. Pero no hecho con formato de disco. Está hecho de una sola toma. Sí. Lo que pasa es que le agregamos una buena presentación con una tapa, con fotos, con las letras. Pero queremos cristalizar esta formación. ¿Y los 300 pesos que pagué? ¡Uy, ya llegó mi peso! ¡Para lo que hiciste! Me debes los 100 pesos. Queremos cristalizar esta formación en una grabación con un sonido más copado, pudiendo grabar todo por separado, por canales. Y la idea de lo que nos gustaría es sacarlo en los tres formatos. En CD, en cassette y en vinilo. Bueno. Estos son sueños. Sí. Ponemos los objetivos medio cerca porque no tenemos ninguna infraestructura para lograrlo, sino quedamos haciendo las cosas a pulmón y las manejamos a medida que se van acercando los acontecimientos. La idea sería entrar a grabar, si todo sigue viento en popa, la semana que viene. Mirá qué bueno. Sí, a pleno. Claro. Sí, porque es el tema de los ensayos y muchas veces lo que nos complica son los horarios. Los horarios de trabajo, yo a veces hago muy tarde, entro muy temprano y así, ¿viste? Bueno, también que ese es el tema. Cada uno tiene su banda, yo no ahora, yo estoy tranquilito en el bolso de fisura, pero bueno, está en el Rambla. No, bueno, pero las otras bandas. ¿Este ya metió? No interfieren en nada en los ensayos, además. No. Lo que único que interfieren son los horarios de laburo de ustedes. Sí, realmente son los horarios. Vos dejás laburar, loco. Porque a veces, viste, mira, poner, a veces me mandan, no sé, me mandan a La Plata, ayer me mandaron a Guernica. Llego a las 9 de la noche y por ahí tenemos que ensayar a las 7 o a las 8 y viste, y ensayamos, pero ensayamos poco. Entonces la onda es ya, como tenemos un par de ensayos encima. El Bocha se aprendió bien los temas, todo, Walter también. Y se miran. También, así que la idea es entrar, así como dice Mariano la semana que viene, empezar a grabar y que salga lo mejor posible, igual, dar todo de nosotros, ¿viste? Igual los temas nuevos son muy nuevos, los temas, el último tema es muy nuevo. Sí. Es muy nuevo, ese está bueno. Mantiene, claro, aprender el tema, ¿no? Tiene pensado grabar. Temas que no están dentro de esta grabación que están uno solo, que es el que más nos gusta, tiene buena calidad en lo que está circulando. No, por esto apuntamos a que sea un poquito mejor, que sea un cambio, que sea un paso de la TV blanco y negro a la TV color, más o menos. ¡Vamos! Bronca de los programas furiosos, o sea. Mantiene la misma estructura del heavy punk. ¿O sí, tira más para el lado Motorhead o más? No. Un poquito más al heavy tira. Ah, vamos, carajo. Más que nada porque. Ahí Lucas, el un botellazo. Walter canta. canta bien heavy metal y tiene melodía. Por ahí cuando cantaba yo era más lineal y más monocorde. Claro. Más gritón. Después cuando entró a cantar Robocop, cantaba sobre lo que había cantado yo. Claro, hacía más, digamos, tu tono, digamos. Claro. Ahí. Pero Walter. Que también está muy bueno. Claro, sí, eso. Sí. Eso es lo que estaba diciendo. Buena era época, otro estilo de cantante. Claro, era más tirando de esa época. Me acuerdo yo que he ido varias fechas. Me acuerdo que era más Motorhead. Sí. Me ha parecido Motorhead esa. Y era muy bueno. Sí, al igual que nosotros disfrutamos de todas las épocas que tuvimos y siempre tuvimos buena onda a nivel humano entre todas las formaciones. A pleno. Pasa que si también, viste, como siempre, si no hay buena onda cuando tocas, al pedo, loco. Sí, no es lo que un pedo en una canasta, pues. No vas a sobrar nada. Y bueno, y queremos explotar los temas nuevos grabándolos. Hay un tema que habla de la vida en la ruta, de las motos. Mira. Por ahí medio en contra de lo que son las agrupaciones de motos, que son organizaciones verticalistas. Ajá. Nosotros lo vemos como por ahí, más en la onda que tienen los pibes estos, los malditas rata carroñera, que son todos motociclistas, pero que están todos por igual. Que no es que hay jerarquía. No es que hay un presidente dentro de una organización ni nada. Más tirando una competencia. Salir a Bahía con la moto, con un par de amigos, hace un poco de ruta. Guanamá, o que se un asadito. Claro. Algo más así sería. Está ese tema, pues hay otro que se llama Pestilencia Social, que habla de, del costado débil del ser humano, que es la, el egoísmo, y proponemos una forma de vencer ese aislamiento. Otro de los temas se llama Agitación y Velocidad, que es a donde nos lleva la, la vida acelerada, que es no dejar nunca de lado la protesta, el inconformismo, pero viviendo rápido, pero a su vez viendo todo lo que pasa. Después le vamos a agregar, tal cual. Después le vamos a agregar un cover de Ratos Desporados, Periferia. Va a salir en el disco. Sí. Pero cantado en castellano. Ah, bien. Con un acento portugués que tengo siempre. Claro. Ignacio de Walter. Y después vamos a regrabar el tema que está en el disco anterior, que se llama La Gran Ciudad, que para mí es de los mejores temas que hicimos. Más completito, ¿no? Sí. Cortes y todo. Así que bueno, el arte de tapa ya está. Hicimos todo antes que grabar. Tenemos el arte de tapa, tenemos los prendedores, hicimos todo. Nos ¿estudio? Falta ¿estudio dónde lo van a...? En los estudios Enferma. Están en la valla enfrente de Sadalic. Ah, al toque. Así que eso. Registran al toque. Te obvio. Ahí cruzamos la avenida y listo. ¿Y mantienen los mismos covers o cambian ahora? No, ahora tenemos de cover, estamos haciendo. Sí, en verdad sí son lo mismo, ahora que pienso. No. Estamos tratando de hacer un par de Ángeles del Infierno. Claro. Maldito sea tu nombre. Sí. Mirá qué bueno. Seguimos con el DB8, Deseando Destruir y Matar. Qué lindo, sí. ¿Qué será? Bueno, es... Agregamos Resistiré de Barón Rojo. Sí, ya lo habían agregado. Hace rato no lo hacemos. Pero la idea es también ir variando los covers. Más lo que ahora le estamos metiendo más pila a los temas nuevos. Cuando tocamos estaba leyendo todo también. Sí. Ahora cambió mucho. Y después, ¿qué más hacíamos? Los Violadores, Ultraviolentos. Violentos, seguimos. Eso lo seguimos haciendo. De Círculo Vicioso, Antisocial. Ese hace rato que lo claro. Sí, bueno, sí. Sí, porque también son, aparte, son temas que nos gustan. Como son temas que nos gustan, también los queremos seguir haciendo. Claro. Son covers que están buenos, que nos gusta escuchar, aunque no nos gusta. A pleno. Que es momento de cambiar los covers. Estamos ensayando también uno de Parca hace. ¿Extensión? No. Bueno, nuevo que estamos haciendo ahora. Esa. No. Ah, también. Ah, eso lo hicimos otro día. Él fue presente. Bueno, son sorpresas que hacen esto. Viene gente. Por suerte tenemos a los corresponsales en vivo. Que nos dicen lo que los músicos no se acuerdan. Y vos viste cómo se arrulló fisura. La cabeza estaba medio machacada. Si no te dejan hacer. No lo estaba, no lo esperaba en ese momento. Digo, bueno, se inició tampoco. Es una banda de cosas. Es más, no sé en qué tema comenzaron a tocar, yo canté otro. Y otra cosa que nos ayuda también es el hecho de ahora tenemos un lugar de ensayo fijo. Que por ahí no dependemos tanto de los horarios. Qué bueno eso. Y un golazo. No, económicamente te ayuda mucho. Sí. No, igual no. Igual se gasta todo en escala. Claro, sí, la plata que teníamos para pagar la sala. Se van en vicios, pero bueno. Pero lo bueno es que son los temas de los horarios, ¿viste? No queremos cuidar a ningún oyente. No, no queremos preservar la salud de nadie, háganse cargo ustedes solos. No, pero como te digo, ¿viste? Vamos metiendo más onda ahora a ensayar los temas nuevos, sí. Para que estemos más prolijos a la hora de grabar. Y bueno, después obviamente sí vamos cambiándolo. Los no, covers, yo también más pilas para tocar, también lo estoy haciendo. Doy fe de eso. Sí. Vale mucho. No falta respeto a la banda ni a la gente, así que estamos tratando de hacer las cosas bien. Y bueno, cuando termine de tocar, sí. Además, viene estando muy buena todas las últimas fechas que hicimos. Ajá. La de San, después habíamos hecho la anterior en un Ocupan Barraca, que se llama La Gomera. Sí. Que estuvo muy bueno. Muy buena. Además fue como tocar en los dos lugares, para los punky más ortodoxos y para los heavy también ortodoxos allá en la fe. Y eso está buenísimo. La primera piso también estuvo bueno. ¿Cuál? La primera piso también estuvo bueno. La primer piso también tocamos. Pues esa es, al lado de la zona era como una fecha familiar. Sí. Más o menos. Más mezclada también. No, pero igual por suerte asistió bastante gente. Sí. Eso estuvo muy bueno, ¿viste? Después habíamos tocado en la Feria Metalera también. Eso estuvo bueno también. Bueno, estuvo muy bueno. Otra bueno. No quiero contar cómo salieron porque la verdad que. ¿Te acordás? Nunca se acuerda. Lo importante es que subió y cantó. Hay foto. Ponemos un recuerdo, la vida de Walter. No, no, feliz porque las últimas fechas salieron bien y bueno, cuando sale bien las cosas, uno se va recontento a la casa, se va tranquilo, se puede tomar una buena birra y brindar. Bueno, ni hablar, aparte de que yo en lo personal, ¿no? Hablo por mí, creo que todos pensamos lo mismo igual. Que estoy reconforme con todo, loco, la verdad. Con la gente y hablando de la banda, con cada uno del que integra, ¿viste? Walter, Bocha, Mariano, todo. Encima de ser excelentes músicos, son excelentes personas. Y está re bueno compartir eso. Viste, tener tu tiempo la semana, que te hablas, viste, ensayás, salís a tocar, que algo que te gusta, y lo estás plasmando con gente que vale la pena. Y no solamente, queda en el ensayo, sino también quedan los días de semana que estamos conversando continuamente, qué vamos a hacer, con qué, cómo mejoramos, cómo hacemos esto, así que está bueno. Está bueno. Todo, intervinimos todo. Vamos, los pibes. Sí, cerramos el segundo bloque de Viento Rebelión. Nos vamos a ir con música under y cuando volvemos tenemos cuestiones sociales que nos gustaría compartir con ustedes. Tenemos la opinión sobre lo que pasó en PepsiCo, 500.000 uniformados para desalojar trabajadores que defendían su fuente de trabajo. Tenemos una situación en el barrio de Gatillo Fácil que el Javi nos va a transmitir un poco el recuerdo de Paragüita, un vecino de acá de Barracas. Bueno, son duras las que se viven, pero bueno, el asfalto está cada vez más duro, pero nosotros caminamos igual. 4302-6394, 4302-6394 son los teléfonos para quienes quieran comunicarse. Ale, transportanos al under. Aguante, Ale. We'll be right back. somos los que despreciamos. Somos los que despreciamos las religiones farsantes, por ser ellas las causantes de la ignorancia mundial. Sus ministros son ladrones, sus dioses son una mentira, y todos comen de arriba en nombre de la moral. Seguimos en Viento de Rebelión y ahora, para repudiar la represión que sufrieron los compañeros, todo aquel que sufre una represión policial por defender su fuente de trabajo, por defender los ingresos de su grupo familiar y los propios, merece llamarse compañero, por haber resistido. Saluda a ellos, 500.000 policías uniformados de la provincia de Buenos Aires, gendarmes, fueron a reprimir laburantes. La multinacional PepsiCo se trasladaba a Mar del Plata y decidió que al que le cabía quedarse con la indemnización cobraba eso y al que no se tenía que arreglar. Ofrecía unos hoteles, ofrecía... ¿Y cuánto iba a estar el hotel y el traslado en Mar del Plata? ¿A cuántos kilómetros se están trasladando? ¿Una multinacional se puede dar el gusto de hacer lo que quiere con los laburantes? Bueno, eso es lo que el presidente Macri se encargó de apoyar, ¿sí? Y no solo que se encargó de apoyar, sino que tenemos un dato que pocas veces se ha dado en la historia argentina. Previo a unas elecciones se apoya la idea de la represión y se muestra como que en una campaña propagandística proelectoral. Que eso es más grave que otras cosas que se han dado. Yo llamo a prestar atención sobre este fenómeno que se viene dando, sobre estos elementos de la combinación que se da entre la represión, el Ministerio de Trabajo, la complicidad del gobierno con el sistema judicial y fundamentalmente todo orquestado por los medios de comunicación. Acá la clave, medios de comunicación, sistema judicial, no se va a romper en octubre, ¿sí? Gane quien gane, esto se va a profundizar. Esto es lo que yo quiero señalar. Porque hay muchos que dicen esto en octubre cambia, depende de lo que vos votes. Acá hay un gran engaño respecto a esto. Porque esto ya se está profundizando. Acá quieren imponer una reforma laboral como la de Brasil, como la de Francia, donde los trabajadores y las trabajadoras tengamos que laburar 12 horas diarios, donde no tengamos derecho a vacaciones, aguinaldo, flexibilización laboral en todos los sentidos. Y esto es muy grave. Si este tipo de reforma laboral, hoy lo confesó Triarca a la mañana, dijo que estaba en carpeta avanzar sobre una reforma laboral, convengamos que estamos en el gobierno del CEO. Las gerencias de las grandes compañías están manejando hoy los destinos del país, están sí. Planificando lo que se está realizando y es algo vergonzoso. Ahora, frente a esto, estaríamos retrocediendo más de 120 años de historia. De historia que no fue regalada, porque las conquistas históricas de los trabajadores y las trabajadoras no fue regalada. Ha costado sangre, mucha. Ha costado plantarse, ha costado picana, ha costado encierro, ha costado muerte. Entonces, frente a esto, nuestro gran repudio, nuestra solidaridad con los trabajadores y las trabajadoras de PepsiCo. Esperamos que la lucha siga adelante y esta lucha para mí sigue en cada puesto de trabajo, en cada organización gremial, en cada organización desde abajo que surge entre los compañeros y las compañeras de laburo. No hay que permitir que las burocracias puedan transar por arriba lo que nosotros tenemos que defender por abajo. Ejemplo de lucha, la comisión interna de PepsiCo. Ejemplo de resistencia. Y bueno, ¿qué vas a hacer contra 500.000? Te ponen medio palo de gendarmes, hay realmente poco que para hacer, pero digna resistencia. Y la vergüenza es que el resto del movimiento obrero deja de garpe y no cubre solidaridad esto que debería ser una lucha de todos. Acá no importa si sos oficialismo, si sos oposición, acá no importa de qué gremio sos, acá cuando tocan a un trabajador o una trabajadora deberíamos responder todos y todas. Este es el pensamiento de Viento de Rebelión. Salud. Si quieren aportar algo más. Yo sí. Creo que... No, dale. No, quería destacar que... Para tirar tanto las pálidas, ¿no? ¿Viste? Que una respuesta creo que hubo. Y hoy, si bien no pudo asistir, también está... Yo estuve en el obelisco, sí. Ahí marchar al ministerio. Y bueno, es un poco eso también. Sí, se marchó a Plaza de Mayo al final. ¿Cómo? A Plaza de Mayo se marchó. Estaba cerrado. Ah, ok. ¿No? Y sí, ganó un poco las calles, porque... tratar de generar un poco de conciencia, porque hay un sector de la población, sin señalar, que parece no darse cuenta la diferencia de estos recursos viejos que te sale en cualquier medio de comunicación, algo como un choque violento, cuando en realidad es una represión, como acabas de decir. Claro. Y se comen ideas sin digerir nada. Así que bueno, eso sería. Yo por ahí tengo una visión desde otro lado, con respecto a que nunca se hace una crítica, que la gente siempre sigue buscando trabajar bajo patrón. Eso también está asociado a la quietud que da en su momento y la falta de visión de estar en un puesto de trabajo, el cual está respondiendo y tiene buenos ingresos. Se acostumbran a ese puesto de trabajo y no hacen cosas por salir de eso. Y eso produce un cierto aburguesamiento, y el día que las papas queman, siempre la soga se corta por lo más fino. Y ahí se ve lo que decía antes, el tema del egoísmo de la gente, porque cuando esos mismos trabajadores estaban bien y otros necesitaban una mano, decían, che, hoy hay que hacer una marcha, no, hoy tengo que hacer un asado. Entonces se terminaban dejando tirados entre ellos. Yo no creo mucho en la bondad de los seres humanos. Pienso que cuando se pueden lastimar o sacar una ventaja, aprovechan eso. Su manera de pensar, claro. Respetable, Mariano. Por ahí. Yo quería anunciar acá que somos todos obreros. Todos fuimos y vamos a luchar por algo. Acá lo que se reprime es el ideal. Es lo que uno piensa. Pasó con la carpa itinerante. Uh-huh. Quisieron quemar a los docentes. Y ahora están queriendo quemar a los obreros. Uh-huh. Están queriendo matar a la clase baja, a la clase trabajadora, a la clase que quiere salir adelante, a los que laburamos, a los que estamos. Porque ellos también tienen sus 0 kilómetros, todos los meses, todos los años, siempre lo cambian. Y nosotros que estamos juntando plata para el pan, para tomar el colectivo, para ir a laburar, para estudiar, para mantener una familia, para lo que sea, no hay razón. Pero lo que hay que romper es las dependencias, que se necesita un patrón para salir adelante. Exactamente. Yo creo que ese es el verdadero cambio de esquemas que hay que hacer, y agudizar los instintos y la vida de uno para caminar en ese camino. Eso creo que es la verdadera lucha. El resto es como un acompañamiento para que no la pasemos tan mal. Pero el verdadero cambio es la verdadera libertad, es romper la relación empleado-patrón. Creo que sí, Mariano, son distintas maneras de verlo. Yo pienso que nuestros representantes, como que a los gremios que tenemos ahora, lo están dejando de ver el pie a todos, loco. Todos están arreglando con las patronales. Mi gremio, por lo menos, está metiendo delegados propios, arreglados por la patronal y el gremio. Eso es lo que pienso yo y está pasando. Pero eso es algo casi histórico, ¿eh? Bueno, pero nosotros tenemos que hacer las cosas para que cambie eso. Sí. O si no, ¿para qué mierda queremos una persona que nos represente si no nos representa, verdad? Sí. Yo creo que sí. Es para agarrarlo y cargar la palos bien a todos, ¿no? No sé qué antigüedad tendrá el sistema gremial acá en la Argentina, por 150 años más o menos. Siempre se vendieron los gremios, o gran mayoría de los gremios. Nunca fueron realmente representantes de las necesidades de los trabajadores. Entonces, si en 150 años no funcionó para la mayoría, es muy iluso y utópico pensar que se va a cambiar en 5, 10, 15 o 20 años. ¿Tendría que cambiar? Ahí podemos matizar, y yo respeto todo punto de vista. Nosotros tenemos una pertenencia de clase, somos trabajadores y trabajadoras. Muchos no tenemos la elección. Nacimos la clase laburante, la clase explotada. Y en función de eso nos organizamos. Y bueno, han existido sí sindicatos muy combativos, y de hecho han habido tipos que ofrendaron su vida en el cadalso para que hoy laburemos 8 horas. Sí. Y no más. Sí. A veces no se respeta, claro. a veces no se respeta, sí, sí, a veces se cambia ese valor por una hora extra, por mantener un ritmo de vida, pero es un debate muy interesante. Como está la situación y el desarrollo industrial del país, no sería tampoco posible la independización de patrones absoluta, digamos, ¿no? Esto es un privilegio que se pueden dar algunos compañeros y yo los felicito. O sea, toda emancipación humana es valedera. Ahora, como clase, el sistema se reproduce a partir de la generación de valor y de explotación. Vivimos en un mundo. Perdón, Carcas, ¿eh? No, me. Sí, sí. Vivimos en un mundo totalmente capitalista. Que el de arriba siempre va a apuntar a querer más. Sí. Yo creo que estamos en un sistema capitalista ya hace décadas, varias, y muy larga, y siglos, diría yo también, de la historia. Está quemado. Eso, no, bueno, pero siempre uno le puede poner al poder el nombre que quiera. Cuando no era el sistema capitalismo, era el mercantilismo. Cuando no era eso, era el feudalismo. Y si no, antes era la ley del garrote, la ley del más fuerte. Siempre hay alguien que va a pisar la cabeza del que se la deja pisar o del que no tiene las formas de defenderse. Por eso yo creo que lo importante de nosotros como grupo humano, como rockeros que nos entendemos, es volcar, que pueda haber una transformación, que el ser heavy, el ser rockero no es juntarse entre muchos para ir a pegarle al más débil, ni ejercer ciertas formas de poder para no ser un reflejo de lo que pasa en la mayor parte, claro, de la sociedad. Con pequeños gestos aplicados a la vida de uno y derramados sobre nuestros compañeros, se puede hacer un cambio. Sí, ojalá, sí, que esto sea multiplicativo y se pueda llevar para todos lados. Pero quizás la mejor enseñanza que ha tenido el movimiento obrero desde sus orígenes ha sido la capacidad de construir y generar solidaridad, lazos solidarios. Sí. Que haya compañeros y compañeras que, dejando de lado sus intereses, han aportado al beneficio de huelgas, y ha existido en este país que los patrones han tenido que venir y decir: perdimos. Bueno, ojalá que siga pasando eso, porque últimamente no se ve eso, loco. Se ve que todos se acomodan con la empresa y nada más. Eso es lo que yo opino. Bueno, cuando lo que yo miro es mi empresa. Y todos están entoncados con todo. Con todo gobierno te va a cagar. Sí. El que venga. Y este te está guadañando. Por eso decía. Y por eso siempre se busca la. Siempre los que tienen poder van a buscar el beneficio propio. Ven la situación del país, que es más fácil. Y bueno, recortemos trabajadores. Total, el gobierno está con nosotros. Sí. Bueno, mira ahora. Cagan a palo. Deja sin laburo un montón de gente. Los cagan a palo. Y los gremios no hacen nada, loco. Y hay gente que lo defiende. Si capaz que mañana o pasado o dentro de un mes hacemos un paro, boludo. ¿Cómo va a ser eso, loco? Ahora tenemos que hacer el quilombo. Eso todos lo saben. No sé por qué. ¿Qué tienen en la cabeza, loco? Y tienen plata en la cabeza, loco. Eso es lo que pasa. Sí, más bien tienen plata en los bolsillos, loco. Esto vino de la mano de AGR primero. Ahora le tocó a PepsiCo. Un saludo para Loquillo, que es trabajador de AGR. Que también se y eso por se quedó sin laburo. No es que se quedó sin laburo, lo echaron a un perro. Y lo mismo ha pasado con el laburante de PepsiCo. Y por todas las empresas que van a seguir cayendo también. Y sí. Mirá que si vos tenés 50 años laburando en un lugar y te echan, toma, te indemnizas, te hacen todo. ¿Dónde mierda conseguí laburo de nuevo? Ya moriste como pedo. ¿Y dónde se va la guita esa con la inflación que hay? ¿Te la comes y nada más? Porque está muy bueno, a ver, tener un capital, ponerle con esa indemnización para tratar de desarrollar un emprendimiento. Pero. Sí, pero ponete que te dan 200 lucas. Bueno, ¿a dónde si vas? No tenés, claro. Si no tenés casa, eso no te alcanza ni si para comprar una casa. Claro. Claro. Si te van a alquiler. Y si tenés que poner el alquiler para un negocio que esté más o menos bien ubicado, tenés 40, 50 por mes. Entonces. Y o sí, te están cagando de todos lados. De todos los frentes, mirá para atrás, para adelante, para los costados, te están cagando. Quiero rescatar algo que está pasando donde yo laburo en una cooperativa. Muy buena, de hecho, somos todos iguales. Mirá qué bueno. Sí, sí, muy lindo, muy lindo. Muy lindo ambiente, familiar. Muy lindo, la verdad, que es tranqui. Quiero rescatar algo que lo que pasa es cuando yo voy a laburar, sí, y cuando vuelvo. Me tomo el 504, el vecinal. de allá de Ituzaingó. Y sabés que cada vez hay más parrillas en las calles. Parrillitas de esas de vecinos. Sí, sí. Que te venden así, bueno, carne asada, lo que sea. Claro. Parrillas. Un chori, ponele, un basipán. Sí, sí. Sí, hay un montón. Está lleno. Que salvan vidas en algunos momentos. Ah, no. Y. Cada dos cuadras. Ya escucha a mi hijo, se hizo vegano o se vuelve loco. Me va a también. Este es un programa abarcativo, no, pero no tanto. No, mi respeto para. Me llega a escuchar Andy y mi madre. ¿Quién es? Que mastique. Que mastique. No, no asesinar animales para correcto, comer, que no pueda. No, exacto. Respetamos todos. A pleno, sí, cada vamos, forma de si viene a casa, no sé qué darle de comer. Pues. Mira, yo estoy con. Claro, sí. ¿Y qué decías de la parrilla, Felipe? Sí, vamos de Mario. Yo pensaba el otro día que estaba debatiendo justamente con mi mamá, que anda por ahí. Saludos. Saludos a la mamá de Felipe. Saludos, madre. ¿Está escuchando el programa? Obviamente. Este tanto rock. Debatía, para mí era el nuevo 2001-2002. ¿Se acuerdan del trueque? Sí. Que hubo sí, en ese momento. Para mí es... La parrillita, eso es la nueva forma. Mirá que ya hay trueques, ¿eh? Sí, sí, ya hay de Moronay. En el Fierito también, solamente se manejan con mujeres, no hace todo nombre. No sé por qué. Quería comentar algo al respecto de eso, me siento de acordar justo con lo que decía. Acá, bueno, yo no recuerdo esa época, tengo 20 años, pero como para tirar, viste, como decía, algo más esperanzado, porque ahí por ahí un poco difiero con una forma de verlo medio por ahí pesimista, con todo respeto, Mariano. Pero para tirar un poco más para adelante, ¿no? Que la gente cuando, no solo cuando queman las papas, pero ahí tienen algo dentro para bancarse entre sí. Y a eso apuntaba con esto de tomar conciencia. Después igual es muy cierto lo que dijiste, porque después cuando llegó la comodidad de ciertas políticas, nos olvidamos de que se vayan todos. Claro. Eso es verdad, pero eso apunta justamente a la falta de conciencia. Sobrepasa la comunidad. Lo que pasa es que a la mayoría de la gente no le chupan huevos que está en nada. Te cuento un comentario. Por eso hay gente, por eso tenemos el presidente que está y la gente lo sigue defendiendo. Venía un comentario de un colectivero con un chabón que iba a laburar al bañil, le dice: no, sí, ¿cuánto ganar? Dice: no, yo me pongo una vuelta y ya no tuve que voy. Conversación entre un colectivero y un chaboncito que iba a laburar, ¿viste? Claro que. Me dio vergüenza, loco. No, llega al punto de la humillación, que no debería existir otro laburo. Yo estoy bien, me importa un choto lo demás. Che, no le paré, mirá que loco se queda. Pierde el premio a producción, premio a asistencia. Que se joda, dale, no le paré al chabón. Esas cosas de mierda. Qué mierda. Pero eso no me olvidaba. Eso es lo que estoy apuntando yo. Claro. Si no existe conciencia. Al barca no me puedes ir a decir, che, no sé, bancado. No, al loco ese, a esos trabajadores que tienen mambo entre ellos, a eso es lo que yo. Mirá que esa gente no le pagamos nosotros el boleto y el sueldo se lo pagamos nosotros porque vamos a laburar. Claro. No importa un carajo. Con esto no completamos el panorama también. Es crudo la situación del barrio de Barracas. Acá el Javi nos puede testimoniar lo que pasó con un vecino. Javi, vos que estás en la radio haciéndonos el aguante permanentemente, me gustaría decir algo, que digas algunas palabras sobre el Paragüita. El Paragüita, ¿no? El Paragüita, un amigo del alma, un amigo que conozco hace 17 años, la verdad que me cuesta mucho, todavía no caigo. Ya lo velamos, ya lo enterramos. El Paragüita venía de bailar con dos amigos, Carlos y Daniel Nachiski. El apellido de Carlos no lo sé, pero también es muy conocido en el barrio. Único testigo de esta terrible tragedia, ¿no? Tragedia no, homicidio. Porque ellos venían simplemente de pasarla bien y de gozar su vida como cualquier joven. Hoy me toca llorar a un gran amigo, la verdad que duele un montón ver tanta injusticia en este mundo, ¿no? Burócrata o no. Y quiero agradecer a toda esa gente que se movilizó y que estuvo ahí presente. Por Paragüita, por Cristian Toledo. todos los medios hegemónicos que la verdad que tienen que hablar la verdad, hablaron pelotudeces, hablaron giladas de Paragüita, que decían que era un chorro, el más buscado de Barraca. Paragüita se levantaba todos los días temprano para llevar el pan a su casa, para cuidar a su hija de corazón. Tenía a su familia, a su hermano, que ahora está solo. Y odio y repudio al puto hijo de puta que sacó su arma y lo persiguió hasta quitarle la vida, ¿no? Una simple discusión de tránsito terminó quitándole la vida a Cristian Toledo, el Paragüita, como le decían en el barrio. El Yuta, Adrián Gustavo Otero, es bombero de la policía. Lo persiguió hasta no dar más, y no contento con eso, le tiró 8 tiros en el auto, una persecución de 2 autos, ¿no? Y uno de esos tiros le pegó a nuestro amigo Paragüita. Solo quería decir que este viernes se hace una marcha desde la Cacupé, desde la iglesia Cacupé hasta Iriarte y Luna, en honor a que se haga justicia, ¿no? Porque este chabón, este hijo de puta que mató a nuestro amigo, que lo asesinó, está, como quien dice, no libre, está encerrado acá en la 30, pero la está pasando bien, son todos conocidos de él. O sea, Adrián Gustavo Otero, si lo buscan por Facebook, marginaba a los negros, marginaba a cualquiera, eran racistas, escrachaba a los pibes que andaban delinquiendo, y por tener un rostro familiar o llegado a ellos, también te escrachaba y te trataba de negro o de delincuente. Esta vez le tocó a Paragüita, y nosotros este viernes nos reunimos con vecinos y vecinas y organizaciones también. No llevamos ninguna bandera política como amigos, llevamos solo justicia para Paragüita, que nos mira desde arriba. Gracias. Ahí nos vamos. Gracias. Con los temas. Fuerza, papá. Gracias, Javi. Vamos, Javi. Siempre en estas manos, debemos vivir.

las reglas en oposición. La mayor estupidez que ha existido. Mira, pero no toques. Toca, pero no pruebes. Prueba, pero no tragues. Y mientras saltas de pie en pie, ¿qué es lo que él hace? Está allá arriba el señor muriéndose de la risa. ¡Es un tacaño! ¡Es un sádico! ¡Es un casero indiferente a la vida! ¡Alabar eso! ¡Nunca! Mejor reinar en el infierno que servir en el cielo. Seguimos en Viento de Rebelión. Escuchamos Orgullo Fisura. ¿Con qué temas? Era No Me Adaptaré, el de recién. La Gran Ciudad. ¿Qué queremos poner? Y ahora, y el que venía iba a ser La Gran Ciudad. La Gran Ciudad. Más adelante, no adelantemos todo. Queremos ¿Son los que estuvieron? No, no, mal, vale, los corriges de allá. Y La Gran Ciudad también. Y La Gran Ciudad. Y La Gran Ciudad. Ahí está. Quedamos la vida. Bueno, se tenía que haber dado. Buenas noches a todos los del programa. Por fin, ¿no? El de marzo creo que fue esto, marzo, abril. Y finalmente pude llegar, Gracias por la paciencia sobre todo. No, gracias a vos por venir. Nos hemos encontrado en la Cultura del Barrio. Era sí, sí, un festival que organizaba Claudio también Romero. Claudio Romero, de Locura General. Ahora vamos a hacer un comentario acá. Mariano sí. Tiene cosas que decir de la fecha. Y también que tenemos, después vamos a anunciar las fechas que están por delante, pero creo que este sábado, si no me equivoco, quizás sí. Nos volvamos a encontrar. Exactamente. Porque hay otra fecha también en ese mismo lugar donde encontramos la vez pasada, en la Cultura del Barrio. Sí. También hay un Singar Café. Exactamente, ¿no? Organizado nuevamente por Claudio Romero, de Locura sí. General, que es que impulsa todo esto, que también realmente está bueno, con bandas que están en comprometidas en lo que uh-huh. representa el Singar Café, que bien tiene el nombre. Uh-huh. Bueno, Mariano, nos contás un poquito la experiencia de Tortuguitas. Prende la mecha, Mariano. ¿Polema? No. Suavizada la polema, con Granby. Mira. No, fue amena la fecha, salvo un pormenor que hubo, que bueno, no, por ahí no viene al caso, fue bien organizada. Por primera vez le presté mucha atención a la banda esta Infección. Sí, gran banda, amigo. Me gustó mucho cómo tocan. Después tocaba una banda de death metal que se llamaba... Bueno, no me acuerdo cómo se llamaba, pero lo que más me llamó la atención es que usaba dos hi-hat. ¿Mira? El batero. Sí, un izquierdo y derecha. Sí, uno abierto y uno cerrado. Y le daba un color al ritmo espectacular. Ajá. Después tocaron los chicos de Cercenar. Aguante, se te da un abrazo, loco. Presentando el disco nuevo. El disco nuevo. Los vamos a tener por acá, no quiero decir adelantar la fecha, pero vamos a estar. Sí. El señor va a estar en Viento de Rebelión. Hay que pedirle a Robert que no venga con las calzas de leopardo. Pues, Robert, no te pongas las calzas, que Mariano se calienta. No se calienta. Acá nosotros no discriminamos, viejo. Acá entra todo el mundo, loco. Acá no tenemos prejuicios. Sí. El que quiere usar tanga, use tanga también. Lo que quieran, viejo. Eso es lo que me va a parecer. Dentro de las cosas que pueden sumar, eso es el comentario que tengo para hacer de la fecha. ¿Y Vulcanor? Y Vulcanor, lo tendría que decir, no sé, alguien de afuera. No, pero ¿cómo lo sentiste vos? Al público, el recibimiento. Me hubiese gustado que estuvieran todos en el público. Pero bueno, cuando uno está de invitado a veces se tiene que adaptar a lo que quiere el anfitrión. Ajá. Pero bueno, espero que para otras veces se pueda manejar de otra manera. Ajá. Yo tengo una por ahí una ideología muy marcada con ciertas cosas y en ciertas cosas que no quiero ceder, no. No sé transar porque acá no es que hay plata de por medio ni nada, pero quiero las cosas para el bien de la movida. Por ahí son distintas ópticas de las cosas. Yo creo que todos los que están en esto quieren el bien de las cosas. Pero toda bueno, opinión ayuda a construir. Son distintas ópticas de las cosas. Algunas se comparten, otras no. Sí. Eso tengo para decir. Aguante. Está perfecto. Che, Luis, ¿nos vas a contar un poquito cómo está la movida en Salta? ¿Te animás a hacer un...? Sí. Una... Y después otro día estás más que invitado. Vos, acá la puerta está abierta para cuando vos quieras venir e inclusive hacer un especial sobre Salta. Sería muy bueno. Estuvimos el día sábado, estuvimos con el César de Jujuy, el Engendro, que ahora está en el sur. Un saludo para él, me dijo que iba a pasar, pero se ve que tiene frío. No para menos, ¿eh? Sí, y hoy está el día como para eso, para lo que nos escuchan otro. ¿El Engendro de cordobés? No, el Engendro es jujeño, pero está viviendo en el sur. Está viviendo en el sur del país. Y no en Avellaneda. Claro. Está más abajo. Contanos un poquito cómo ves la movida de Salta. A grandes rasgos, ¿viste? No tampoco. Bueno, la verdad es que el norte argentino de por sí creció mucho en lo que representa bandas, representa el público que se renueva constantemente. Vas a una fecha y encontraba dos generaciones. La verdad es que eso es resaltante, ¿no? En la hora de ver cómo ha crecido Salta en los últimos años, me atrevería a decir que del 2010 se empezó a haber un crecimiento notorio que involucraba eso, el regreso de algunas bandas como Pogrom en el norte argentino, nuevas bandas como tenemos hace muy poco bandas de thrash metal. El norte se caracteriza por tener bandas de death metal, black metal, todo extremo. En los últimos años hubo un poco más de crecimiento en thrash metal, heavy metal. En cuanto a producciones, antes se veía un recital o dos recitales al año. El año pasado, por ejemplo, tuve la oportunidad por mi lado hacer un recital cada mes y otros programas de radio también haciendo sus propios recitales, todo colaborando entre uno con otros, ¿no? Lo que representa la difusión, el compromiso, el quizás no pisarse las fechas porque todos vamos a todos los recitales y siempre hubo ese respeto en la provincia de Salta, la mayoría de las veces al menos. Con Jujuy hay mucha hermandad, generalmente bandas que van, ya sea de Buenos Aires, que están yendo últimamente a la provincia de Salta o de otras provincias, se comparte entre un fin de semana Salta-Jujuy, o por ahí Tucumán también, si es que se puede, depende de las posibilidades de la banda por temas laborales o lo que fuere. La verdad que ha crecido mucho en los últimos años, en cuanto a producciones, en cuanto a bandas que se animaron a empezar a plasmar su material, su disco, de manera independiente, todo de manera independiente, y la verdad que es destacable ese esfuerzo que hacen las bandas para mantenerse de esa manera y seguir realizando. La verdad que sí, puedo mencionar que hubo un gran crecimiento en el norte argentino en cuanto a producciones, bandas y público. Qué lindo, loco, qué lindo. Sí, sí. Mariano, ¿vas a andar por allá en breve? Sí, a fin de mes, 29 de julio. No, sí, julio. Vamos a tocar con los chicos de Disocial. Disocial, de Moledora, de Tucumán. Sí, una banda de Jujuy de trash. Malignos. Sí. Pudrición y... de Jujuy, Salta. Sí, eso. Menos mal que está vos. Está malabareando con los nombres. Son todas bandas pan heavy. Sí. Pudrición es thrash metal, que tiene un par de años recién, 3 años, tienen un demo que lo grabaron en una radio y dentro ya están preparando poco a poco lo que sería su producción un poco más avanzada, lo que ellos quieren presentar. Están los muchachos de Disocial, que tienen una movida muy interesante porque ellos también levantan la bandera de la autogestión y han grabado ya 3 demos, un cassette y un BCD. Tengo una anécdota con los chicos de eso. Hace poco, en Vulcanor está tocando la batería el Pala de Velocidad 22. Y ellos habían ido a tocar a Salta hace dos años. Diciembre. Bueno, esa fecha la hice yo ahí. Me dice, ¿sabes que estamos allá y había un montón de pibes con remeras de Orgullo Fisura? Sí. Aguante, loco. Le digo, qué raro, porque no mandamos nunca remera, pero si no, están todas pintadas a mano. Qué lindo eso. Le pido el nombre de la banda, los busco, viste, los contacto. Y bueno, me cuentan, dice. El loco me contaba, me decía, hace como 10 años vos habías venido acá y nos dejaste los demos de Metalepsia. Y si nos hablaste de lo que era la movida heavy punk allá y eso, sí. Y activamos con eso acá. Exactamente. Fue, pero que me digan eso, increíble. Te fue un golazo, boludo. Sí. Un clic que hiciste. Sí. Encima nos conocimos, estábamos en un bar que queda a una cuadra de una estación de tren que hay. Sí, sí, ahí en Barrabás, ahí, creo. Que ahí, era, sí, sí. Sí, estaba todo, ese lugar. Todo re borracho, yo no sé cómo se acordó, no perdió el disco cuando salió, porque no sabés cómo estaba. Figueroa, un poroto al lado de ¡no, él. ¡No, no, no, Carlitos! Bueno, lo loco fue esto de ir ahí y compartir lo que a uno le gusta y más allá de la distancia, de la forma de entender cada uno de las cosas, sí. Terminamos hermanados 10 años después tocando juntos, me dice vengan para acá, los esperamos con un guiso, con un locro. Sí, qué rico. Está bueno. ¿Por qué? ¡Hasta ahora! ¿Por qué? Que las empanadas duraron poco. Y bueno, me habían mira, dicho... también para ir con Orgullo Fisuro, le dije aguantá que saquemos el disco y vamos para allá y queremos presentar el disco allá por lo que representó que estén tocando ellos con la remera de Orgullo Fisura. Sí. La verdad que es un orgullo, loco. Una bien. Masa que o sea, cuando nos contó eso no podíamos creer. Orgullo. Así que ojalá que se dé pronto y ya tenemos ya. Bueno, tengo que grabar el disco primero. Y hoy ya vamos a empezar la semana que viene, papá. Bueno, van a ir con material sí, para el norte. Sí. Eso todo está el material bueno. Disponible va a estar para allá. No, los temas para mí están tan buenos. Están, la gana de grabarlo terrible. Plasmarlo a pleno. Porque está muy bueno, está muy bueno. Vos, Walter, que venís más de la movida heavy metal, más, se podría decir tradicional, se podría decir más bien. Emparentada con el sonido de Motorhead, que tiene, viste que Lenny siempre dijo, igual, siempre dijo, sí, mi corazón es mitad heavy, mitad punk. Es más, el de Orgullo Fisura también cuando lo escucharon un par de gente, hicieron comentarios, también dijeron que tiene algo de 8 también, así que... Sí, y tratábamos, es lo que nos gusta, ¿viste? Ajá. Como decíamos antes de los covers, ¿viste? Hacer un par de covers y ir cambiando. Y covers que no cambiamos porque nos gusta tocarlo, porque nos gusta escucharlo hasta cuando vamos caminando. Un poquito la pregunta para Walter es cómo notas ya una banda que ya se desarrolla como heavy punk, así abiertamente. A mí me encanta. ¿Qué es eso? Creo que uno de los pocos heavy metal que íbamos a ver, Fetty Punky, éramos Paolo y yo. Uh-huh. Siempre lo comentabas. Y siempre fuimos. Así que me parece que no me parece nada raro, me parece algo normal para mí. Y cantar, bueno, cantar lo... Época de 2 minutos. Sí, sí, sí. Y de ese. Todos los Fetty Punky que habían arlequines. No había festivales. Cyborg. No había festivales heavy tantos tampoco. También era por eso. Era, vamos. Y vamos allá, loco, digo. Claro. Había que ir una fecha, ¿no? Menos mal que no tocaba Rolling en esa época. El Ale y el Perrito también estaba. Sí. Rata Carroñada estaba ahí. Era muy poquita gente de pelo largo y muchos crestudos, ¿viste? Ajá. Y sí, hubo una buena onda. Cada vez que nos querían pegar a los punk y el negro país saltaba, así que. Claro. Era todo en familia. Y igual bueno. para mí... El Cala y tantos otros, ¿no? Barca fue una influencia a la hora de componer, para mí. Yo creo que le voy a contar a Walter, las primeras veces que los vi, habían tocado de soporte de Orcas, que era la vuelta de Escabios. Tocaba Escabios, Lobotomy, Tiwar, Parcas y Orcas. En Cemento, este en 95, 96 más o menos era. Y después, al poco tiempo, habían tocado en otro lado, era La Bolsita en Villa Fiorito. Y de ahí me gustaba la banda, había conseguido después el compilado Ultra Metal, que para mí era la mejor banda de compilado. De ese compilado. Son gustos, ¿no? Gracias, Mariano. Y bueno, y me influenció musicalmente para componer. Los acordes básicos que la guitarra usa Parcas son Mi, Do, Re y Si, son también los que usa Orgullo Fisura, por ahí cambiado de tonalidad, pero... Cada sostén. Claro, es ese estilo. Creo que Parcas sí, le sí, ha aportado cierta mística al under, lo que recitales como el de San Carlos y... Hubo mucha movida, de todo bueno. Estaría bueno que siga todavía. Sí, mucha historia también, podríamos decir. Va a seguirlo. Es una trayectoria importante. Sí. Sabemos de por lo menos dos generaciones que no sabemos de esta. Una semana de mentira. No sabemos de estas los muchachos. Pero bueno, estamos hablando de que a Parca lo iban a ver más de 200 personas, fácil, en muchas fechas. Sí, nos fuimos quedando, intentando tocar. Está hablando de Parca, ¿no? De tanto tocar nos olvidamos de seguir componiendo y de grabar algo nuevo. Nos quedamos en tocar, tocamos todo el tiempo. Creo que eso no es bueno. No. Pienso que lo primero que hay que hacer es grabar. Grabar y cuando tengan los temas y después seguir grabando. Claro. Y eso es lo que queda, eso es lo que va a quedar. Porque lo que está en vivo queda para la gente. Y después la gente se casa, se va, tiene hijos, no viene más. Creo que era el pasillo de Avellaneda. También, ahí estamos. Quedó dos, la mitad de la gente afuera. Me han comentado eso. Fechas de bandas under no era habitual, claro, que sucediera algo así. No, pero acá podemos venir todos, te decía. No, Mario. Bueno, sí, en ese momento teníamos otro programa de radio. Estábamos muertos, había pelo. Pero el comentario quedó gente afuera, sí, en un recital under. Qué bueno, alta banda, claro. Era poderoso escuchar cosas. Lo que pasa es que después, para mí, ¿no? Se va deteriorando las ganas de tocar, las ganas de hacer cosas, de ir a tal lado que por ahí no te puede gustar mucho. Para mí, tocar hay que tocar a cualquier lado. Si van cinco personas, voy a tocar lo mejor posible para que se vayan felices. Yo sigo pensando así. Quizás los demás no piensan tan así. Y bueno, con respecto a lo que decías de que es importante grabar, coincido, porque el hecho de plasmar la grabación demuestra para los que vienen que la banda existió. Y tocar es demostrar que la banda existe. Es demostrar que la banda está viva. Y grabar es para los que vienen después, por ahí que no pueden ver a la banda o algo. La grabación es un legado. Sí. Un legado que vos estás aportando y que vos no sabés si el día de mañana va a ser un gran ajite o no. No te importa si va a llegar. Pero está grabado. ¿No? Está. Tienes la posibilidad, tienes una chance. Desde lo cultural, artístico, vos estás dejando algo. Y en caso de bandas como Orgullo Fisura, creo que dejan mucho sentimiento y mucho corazón en lo que hacen. Y eso, yo creo que es importantísimo que quede. Esto que se va a grabar ahora, creo que se va a abrir más cabezas a la gente. Porque no solamente que sea una banda que por el nombre mismo te puede decir que es una joda, a veces somos unos locos de mierda, sino que también somos buenos músicos, que podemos hacer cosas buenas y que estamos haciendo las cosas bien. Creo que no nos cierra la puerta. Nos condicionó con la invitación, ¿no? Del otro lado están esperando que se caiga alguno al piso, que se escuche el micrófono. Se escuche un bar. Son gente que tiene las legendarias fotos. Que tiene mucho para decir. Estamos tomándole. Sí, totalmente. Y además, ¿cómo fue la incorporación de alguien que viene de otra cosa, de la provincia mediterránea del país? Con su tonada. Con su tonada, y hoy es raro verlo sin el Fernet bajo el brazo. Con su. Nunca fue un medio y medio. Ya te digo que probé los Fernet del Bocha y. 70-30. Son un 70-30 y 80. 80-20. Pude llegar a catar. Lengua ¿cómo fue para vos? más allá de la anécdota de subirte. El tinte que tiene tomá, acá está el bajo, tocá, como dijeron, en una banda de Capital, para un muchacho que viene de Córdoba. Yo me acuerdo cuando estuviste acá tocando la guitarra. No lo voy a olvidar nunca. No, yo sí quiero olvidar. Porque además además nos conocimos en San Juan. Un cordobés y un porteño allá en San Juan, cruzando vino y anécdotas y esas cosas lindas del Face que a veces tienen. Sí. Te da la posibilidad de conocer gente linda. Y lindo lo dicen por la gente que está acá. No, pero ¿cómo fue vos insertarte en Orgullo Fisura? Contanos un poco eso. Creo que para mí fue muy lindo. Es una experiencia muy linda porque personalmente tengo un gran aprecio. Lo perdí muy Hiroshi. Es el vino picado, boludo. No, siento gran aprecio por cada uno de los muchachos, ¿viste? Y creo que la posibilidad de poder compartir tabla con ellos me da la posibilidad de conocerlos más como personas también, ¿viste? Y eso está bueno. Me sentí desde un principio muy cómodo con ellos, muy feliz. Lo disfruté mucho, me gusta mucho Orgullo Fisura, lo que expresan y el sentimiento que te transmite, ¿viste? Cuando los ves, cuando estás, ¿viste? Y así como cuando los ves, cómo estás, lo convivís con ellos a diario, ¿viste? Y eso es lo que está bueno. Así que también muy feliz por esto, por formar parte de esta familia fisurada. Y gracias bueno, a vos por estar, loco. Y gracias por confiar en mí y la posibilidad de permanecer en esto, que es muy grato para mí. Emotivo el comentario del Bocha. No, está bueno en vivo está bueno. Uno cuando está tocando en vivo, se ve al compañero, ve lo que está haciendo, ve si se está por equivocar. Si yo me voy a equivocar, ¿cómo carajo él me dice a mí? Todavía no, aguanta después. Hay comunicación en el escenario y hay agite y está bueno. La pasamos, yo la paso bien. Sí, a mí me encanta. Hay complicidad, que es lo más importante. Sí. Adentro y afuera del escenario. Es que tiene que haber eso, tiene que haber. Yo creo que primordialmente para una banda tiene que haber. Buena onda entre los... tiene que haber amistad y buena onda. Y pasarla bien, eso, tampoco te vas a claro, para, si no la pasas bien, para el orto, ¿no? Eso se transmite mucho, ¿viste? Como uno está arriba del escenario, se transmite para la gente, que aunque sea una, 20, 100 personas, lo transmite, ¿viste? Y si uno está bien, la gente la pasa bien, eso es lo que pasa con los muchachos, ¿viste? La pasamos lindo y es la que va, ¿viste? Grande Mariano, reúne a mis amigos en una banda. ¿Con qué temas vamos? Y a ver qué podemos poner. ¿Qué lista era? Desde la oscuridad. Desde la oscuridad. Dale, desde la oscuridad. Esto es Orgullo Fisura en Vientos de Rebelión. Mira alma no podrando negar nunca más. ¡Jamás! Seguimos en Viento de Rebelión. Estamos acá con los amigos de Orgullo Fisura. Tanto para hablar, loco. Estuvimos hablando tanto en el bloque, en el corte. Tenemos, primero que nada, tenemos que decir que nosotros no estamos solos en esta movida. Esto es solo un programa más de heavy metal, de punk, de thrash, de death metal, de grindcore, que reivindica a su manera el tema de la autogestión, de la independencia, del hacerlo vos mismo. Porque en cierta manera consideramos que el under puede llegar a reemplazar hasta lo público. Cuando nosotros decimos que queremos salud pública, queremos educación pública, sabemos bien lo que queremos, no tener que ir a pagar además al Estado por nuestras cosas. Cuando hablamos de under, hablamos la música de la cual puede participar cualquiera. Y cualquiera no es cualquiera, cualquiera es el de abajo, también tiene derecho a poder expresar su música, su arte. Somos todos, la solidaridad, lo colectivo, eso que nos incluye. Por eso desde ahí es que hablamos del under como la idea de poder proyectar que cada cual que quiere tocar un instrumento, cantar, pueda hacerlo, armar su banda y proyectarse. Ese me parece que es el concepto que no todos comparten. Nosotros desde acá lo levantamos. Nuestra bandera es la independencia, la autogestión. Y bueno, vale. No estamos solos en esto. Acá estamos con un colega radial amigo. Que después va a decir él el nombre de su programa. Y nos va a decir de qué se trata para todos los amigos de acá. Pero como no estamos solos en esto, queremos compartir. Es así, Carcas. Ahí le mandamos un saludo grande a todos los programas que están en la misma que nosotros, haciendo que lo que les gusta, luchando porque esta movida siga creciendo. Así que le mandamos un saludo grande a la gente de Artillería Pesada, perdón, Evitando el Ablande, El Lado Oscuro de La Plata, Rompiendo el Silencio, Desencadenando la Furia, La Voz del Metal, a la gente de Viento de Poder, Cuero y Metal, Locura General, Estirpe de Acero y Marcados de a fuego de Santiago del Estero, Brigadas del Metal, acá acompañando también Almas de Acero, una masa, Hordas del Caos, Metamorfosis, Megamosh, Ignomine Metal, Resistiendo el Engaño de San Martín de los Andes, Ceniza del Abismo, Enfermo Metal, Espíritu Guerrero, Factor Común, Esquilación, para la gente de Rosario ahí de Caso Perdido y Exilio Nocturno, para Asado de Vidrio, Ander Resiste, El Último de la Línea, un saludo especial para Púrpura en Línea que nos retransmiten desde Bolivia, también para la gente de los fanzines Despreciable Realidad, Metal Aggressive y Quebracho de Chaco también, una masa. Así que esperemos que la lista siga continuando y que se sumen programas, fanzines, para que esta movida siga creciendo. Hermandad, conocimiento. Aguante. Conocimiento mutuo, compartir. El verbo nuestro es compartir. En un plano de igualdad, de respeto y ser todos lo mismo y apuntar a que las bandas estén, el público esté. Metal no vende metal. Así somos. Bueno. Nosotros no esto que somos no lo compramos en ningún lado y lo compartimos de una. La onda es que circule. Y bueno, tenemos un par de fechas para anunciar para este finde, arrancando por el antijueves, día del amigo en Zona de Nadie Bar, que van a estar tocando Maquinación, Indisposed, Cúmulo Nimbus, González Satán. ¡Vamos! Y los Jarra Cortada, esto es en Boedo. Esa es la banda de Jimbo, ¿no? Jarra Cortada. No tengo ni la más pálida idea. Es la primera vez que se escucho en Amora. Vamos a ver qué onda. Bueno, esto es en Carlos Calvo, al 3800, Zona de Nadie Bar, Boedo. Bueno, después tenemos. La entrada es obviamente no precedero. Es a beneficio de un comedor. Ahí está, un comedor, la materia de Bursaco. Es nada más que eso, un alimento no perecedero. Y bueno, después ahora vamos al sábado. Sábado 22. Bueno, festejando el Día del Amigo. En José C. Paz. Esto es en Sorba, Hipólito Yrigoyen, al 1061. No muy lejos de la estación. A partir de las 23:30 horas. La entrada son 50 pesos. Viene con consumición. Va a estar tocando Corrosivo Trash, a 014, Azotes, Exhumación y Psiquiátrica. Linda fecha esa también, ¿eh? 014. Para tomar en cuenta. Exhumación, a 014, las demás bandas. También para este sábado tenemos en Pana Rock, esto es Floresta, Mariano Costa, 13, van a estar tocando. Tocar Rip. Exactamente, ahí me sacó la palabra de la boca. También junto a Fuerza Letal y Frankenstein. Esto es a partir de las 11 horas. Y la entrada más disco dice 100 mangos. Saludos para la gente del Río, Frankenstein, loco. Borracho. Volvemos para atrás al viernes. A ver, ahí está. Esto es en Belgrano, Bar Íntimo. Olazábal 2367. ¿Se escucha? Va a estar tocando Domination, Fucará, Ideología. No sé si es la última fecha por estos tiempos, porque uno de los muchachos se va para el sur. Así que bueno, una de las últimas fechas de Ideología. la entrada, bueno, no veo mucho más la entrada, pero repito, el lugar, Olazábal 2367, zona de Belgrano. ¿Eso qué es, el viernes o el sábado? El viernes. Después tenemos también el sábado, este ya es el sábado también, el Singar Café Villa Crespo, donde van a estar tocando De Terror, Rústica, Mercado Nocturno de Rosario, Quimera, Infección, Cobalto y Sin Espuma. Linda fecha también. Acá, bueno, hice amenizando la velada, mi propia necrológica también. Bueno, la entrada es 70 mangos a partir de las 16 horas. El lugar es en la cultura del barrio y pedir la dirección por privado cualquiera de las bandas que mencionamos. ¿A qué hora Eli arranca? A las 16 horas. 4 de la tarde. ¿Del sábado? Exactamente. Muy temprano. Bueno, el que quiere puede ir a otra fecha luego de eso. Y... No, nunca termina temprano. ¿No? Bueno, y después tenemos una fecha que ya la estoy pasando porque me la pasaron por mensaje acá el Kelo. Que va a haber Centenario Metálico en Parque Chacabuco. ¡Vamos! Donde este va a estar este sábado. Pero este es un Centenario Metálico. Un Centenario Metálico, pero es un festipunk donde van a estar tocando Garganta Drogada, La Pata de Giuseppe. Vamos, La Pata, qué buena banda, ¿eh? Daddy Candy, Contala Como Quieras y Ni Gusta. Así que... Ni Gusta, Ni Molestamos y La Florida. Ahí va. Va a haber servicio artesanal, así que nada, eso. Para el domingo, ya saben, es al por la tarde. Candy Candy es el que filma. Filma y también hace, tiene su repertorio con la guitarra. ¿Ah, sí? Sí, hace un par de tiempo ya viene. Ah, mire, tengo que actualizarme con el Centenario Metálico. Yo como camarógrafo y sigue como músico. Vamos, también, bueno, esto es arte, tatuaje, fanzine, radio. Tocar un instrumento es parte de una cultura. Nada, y bueno, como siempre decimos, vamos a estar subiendo estas fechas a la página de viento. Fíjense ahí para ver, para una opción ahí para salir el fin de agitar. Y nada, que fíjense ahí, chequen el Facebook. Había dos fechas más, los pibes Metaluria tocan con Retro Satán. ¿Eso Morón puede ser? No, Moreno, Moreno, sí. Sí, el 22. Con Paranoia también. Con Paranoia. Y una fecha más que en este momento no me acuerdo. Y eso es muy malo. Pero bueno. Bueno, esa es la memoria. Vaya memoria. Gracias, Felipe, por ser más joven y que te pase lo mismo que a mí. No, che, pasá la fecha del 4. Y también la fecha de Death Metal que voy a estar presente por ahí. Así sabemos todo. Bueno, nos dividimos el fin de semana. Vamos a estar, si todo sale bien, una en cada fecha como para compartir con la audiencia. Che, cuéntenos un poquito más sobre la actualidad. Ahora se nos fue Lucas. Ahora, perdón. Darle con un palo al batero. Pero che, que gracias Orgullo Fisura que vinieron todos. Eso también habla del compromiso con la banda que tienen los integrantes. No sé si decir músico, no sé. ¿Se reivindica músico los Orgullo Fisura? Si se toca, somos músicos. Yo me expreso... Arte. Sí, me expreso. Todo lo que puede. A veces hago música, a veces hago artesanía, dibujo, lo que salga en el momento. Todo más o menos, es así, chapuceando, pero trato de expresarme como puedo. El Bocha es un magnífico, porque es de esos tipos que te encanta hablar, ¿viste? Realmente música y público van de la mano. Yo siempre hice lo mismo, así que no me quedo en lo de músico como hace mucho y no van nunca a ningún recital de nadie. Solamente van cuando tocan, obviamente. No, yo voy donde toco y voy cuando me gusta una banda. O cuando tengo ganas de salir, hay algún amigo o alguna banda también que quiero salir y hacer música. Voy a tomar unas palabras de Adrián de Maquinación, donde el corte que se hizo a nivel heavy metal actitud en lo que tiene que ver con público banda. Luego de B8, ¿viste? Porque muchos dicen B8, pero quedaba allá lejos. Los Parcas eran la banda que se bajaba del escenario y se ponía a tomar un trago con la gente que los iba a ver sin diferenciarse de ese público. Y eso es algo que... Algunos dicen la actitud punk, no, es la actitud heavy. Después de heavy punk, todo lo que quiera decir, la actitud de persona en realidad. Humana. Claro, personas, es un sin... Lo que pasa es que es mejor después de tocar y bajar y hablar con la gente. Che, ¿te gustó? ¿Cómo estuvo? ¿Vamos a tomar una birra? Listo. Eso ahí te estáis brindando vos. Claro, sí, sí, sí. Ahí donde estás vos. Y hasta último momento hicieron eso. Sí, yo siempre soy así, así sí, que no, no, no. A ver, permanece. A mí me pasó, me pasaba cañón. Che, loco, está re desafinado, solo con el culo, pero buenísimo, vamos a buena birra, viste, va la joya, viste, va. La birra va para contar. La primera vez, Ciro Casa, no son de mierda, fuma la cama del culo. Epa, bueno, espero no salir de ahí. Ruta 3, si me decís que era para que Patricio cagamos. No, viste Ruta 3 que te dicen el 30 y sí, los kilómetros. Bueno, estábamos hablando así, digo a Chusa, che, ¿cómo te lo? No hace falta, me convidé, que este sea como que le estás dando compromiso, claro, boludo. Sí, sí. Tomate un trago, quiero tomar con alguien, le digo. Claro. Y empezamos a hablar con el chabón, pues tampoco tenía una amistad y ni nada y no sé la forma que me vería el chabón. Claro. La onda era tomar un trago con alguien, no veía nadie. Estaba ahí, vamos a tomar un trago, sí, boludo, le digo. Y me miraba como que si fuera. No me convidé por compromiso, me dice. Claro. Porque tocamos juntos. Y digo, bueno, qué sé yo. Una boludez. Me parece que yo siempre algún ebrio, busco algún ebrio para tomar. Normal. Los pares se van juntando, dijo. Bueno, uno quiere compartir. El viento los ha montado. El espíritu. Nunca por compromiso o nada. Seguro. Por compartir con alguien un trago de cerveza, hablar un poco, qué sé yo. De conocernos, creo que siempre es así. Yo creo que entre los que son de la misma manera se terminan juntando naturalmente. Sí, sí, sí. Siempre lo digo, esto lo había dicho en vivo. vos te subís a un colectivo y si ves a alguien que tiene los mismos parches que vos, la misma manera, sí, sí, sí. Te sentás al lado y vas todo el viaje charlando sin conocer a la persona, pero sabés que compartiste y sentiste cosas en la misma sintonía, mientras que el resto de la gente que está en el colectivo no se da bola. Entonces, hay una sociedad que vive aislada y otra sociedad que vive hermanada. Yo el porqué de por qué vienen hermanados es hasta una explicación casi física, porque lo que te termina gustando es la música, en definitiva. Y la música es una vibración que viaja en el aire, entonces quiere decir que vos vibrás y disfrutás en la misma sintonía que la otra persona en la que te sentís hermano. Yo esa es la explicación que le encontré porque se crea una hermandad tan grande entre nosotros. Es muy lindo eso, es muy lindo. Yo creo también tiene en alguna medida que ver el tema de los valores. Uno descubre muchos valores comunes, hablando de cosas muy simples, capaz que cruzás cuatro o cinco palabras y te transmiten elementos que vos los llevas más a veces. Frente a un tema que habla otro, la cara de un tercero ya te está hablando de muchas cosas. Sin hablar, ¿viste? Sí, entenderse sí. Sin hablar. No es para la novia solo. Sí, sí, sí. Habla. Habla de muchas cosas. Yo cuando era pendejo me acuerdo que vivía en un recital y era de encontrarme con personas que tenían el mismo problema que yo, con las mismas angustias, ganas, bronca, todas las cosas. De no poder conseguir un laburo teniendo 15 años. No, yo laburé, empecé a los 15. Pues tenía 14 y ya quería laburar. Mi hijo no me compraba pilcha. Mi hijo me daba para comer nada más. Mi hijo me cagaba para la doblía. Y encontré un montón de gente que era parecida a mí, que tenía los mismos problemas. Y me sentí identificado con todo eso. Aparte de la música también, ¿eh? Claro, sí. Era todo junto. Y eso me marcó mucho. Sí, más allá de eso, es la música el que quiere un cambio a nivel general. No es la música el que la escucha para divertirse, sino del que quiere accionar en su vida para lograr un cambio en su persona y en su entorno. No somos conformistas. Para ser conformista escuchás lo que te venden en la televisión y esas cosas. Pero el hecho de salir a buscar, investigar el under, partear la noche, a veces meterse en problemas justamente por estar de este lado de la batalla, habla de las ganas de querer un cambio. Una transformación. El under de los 80 en el heavy metal, por composición de ese heavy metal, era el laburante suburbano que que laburaba en un taller, por ejemplo, y se encontraba a quemar lo que había ganado con sus compañeros vino mediante. Ese era el under de los 80 en su composición social, más que nada. Mirá que en los 80, yo buscaba laburo por el diario La Unión de Loma, y conseguía laburo. El que hoy escucha que buscamos laburo por el diario, no puede entendernos, Walter. Porque ahora te subís a www.xlaburo y... Laburaba en el cementerio de Lomas, laburé. En una estación de servicio en Parque Lomas, laburé en una imprenta de acá de Pompeya. Y sucesivamente un par de cositas que va mejorando el laburo y vas cuando hasta consigue la fábrica Viro, que laburé 12 años. De los 15 años, hasta 12 años seguido laburé ahí. Así que creo que eso no existe. No, pero es otra discusión, si los pibes tienen que laburar o no. Yo pienso que los pibes de 15 años que tengan ganas de laburar, podrían laburar y aprender muchas cosas, loco. Ahí tenemos algunos matices, pero sí. ¿Sabes cuánto me agarran del cuello? Deja hablar, que los mis hijos no tienen que laburar. Me dijeron, para. Yo aprendí a laburar y a ser responsable, levantarme a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, porque desde chico empecé a hacer eso. Un pibe de 20 años, 22 años, no se levanta ni en pedo a las 4 de la mañana. Porque no, ya no tiene esas ganas. Sí, yo creo. Yo me hizo así. Cada vez para ver discordia con eso, pero bueno. No. Podemos matizar ese punto. Lo que es indiscutible que como tu vida como laburante. Era otra época, Walter, y además lo que vos haces, que no es un laburo que hace cualquiera, que tiene que aprender, que tiene que tener un oficio y demás, y que uno te ve saliendo muchas veces en los recitales, es admirable. Yo te digo, muchas veces te lo he dicho, decir, no sé cómo haces para ir a la buena el otro día. ¿Cuántas veces nos hemos juntado? No sé cómo hiciste. Muchas veces falta. Yo creo que es importante lo que dice Walter, el tema de la cultura del trabajo y también la cultura del esfuerzo, no solamente en el trabajo, sino de empujar en pos de lo que uno quiere hacer. Sea lo que sea para trabajar, para estudiar, para llevarse una mochila y salir a recorrer el mundo, lo que sea, uno tiene que tener empuje atrás y tienen que haberle inculcado en la cabeza de que las cosas no son fáciles, pero que tienen que costar. Porque cuando uno logra algo que le costó, lo disfruta. Si todo fuese un camino llano y fácil de transitar, no tendría valor las cosas. Igual las cosas no significa que vos hacés un laburo efectivo en algún lado y con eso sos feliz. No. Yo creo que tengo varios oficios. Tampoco le voy a decir los oficios que tengo. Pero tengo dos o tres oficios que si yo me quedo sin laburo, yo puedo seguir haciendo otra cosa. Digamos, de mi parte. ¿Qué pasa? No podés pagar jubilación. Entonces lo más fácil es tener un laburo efectivo y pagar una jubilación, cosa como cuando tengas tantos años te jubilás. Pero no me quedo, tengo así un plan B. Claro, sí, obvio. Tengo un... Es lo que yo hablaba antes de... Sí. ¿Llegaremos a jubilarnos, Walter? Sí, ¿están estas personas? Igual lo que te vas a jubilar 80 años, el hijo de puta de todo, boludo. ¿Cómo sigue esto? ¿No? ¿Hasta los 100? No. Explicarle a un chico de 20 años que piense la jubilación es casi impensado, ¿no? Vos tenías 20 años y te decían tenés que tener aporte jubilatorio. No lo podías entender directamente, porque uno a veces ve tan lejanas las cosas que... Hasta que no se choca con la necesidad, pensar que uno se juntaría la plata en vez de pagar al gobierno, en vez de pagar al Estado para que junte la jubilación y la guardas en tu casa, capaz que tenés más plata. Porque vos te jubilás a los 3 años, te morís y se comieron toda la plata, los guayos, ¿no? Es una obligación jubilarse, o sea, que sí. Dios más te trabaje en la plata. Sí, hay quienes llegan sin una gamba, sin un órgano a jubilarse y después ¿qué vas a disfrutar de eso? Es una mierda, no quiero pensar en eso. Yo tendría la conducta de guardar para cuando sea más grande, tipo que... Yo le invertiría como para tener más plata para hacerme mierda después. Sí. Para esos momentos que a uno le faltan cosas. Me falta una gamba, pues me rompo la otra. Pero la pasé bien. Qué grande igual. Aguante. Me encantó esa actitud. Bueno, vamos a ir con un tema más de Orgullo Fisura. Después venimos y hacemos la despedida. Ay, avisamos una fecha que tenemos. Dale, decilo ahora. Ahora, 4 de agosto en Zona de Nadie. Zona de Nadie le abre las puertas a... Eso es viernes, ¿no? Viernes, 4 de agosto. ¿Eso es un cumpleaños? Sí. mío, mi cumpleaños. ¡Ah! Otro que viene, Stertor viene el martes que viene. Ah, bueno, están sonando muy bien encima los chicos. Sí, sí, sí. Este va a tocar Orgullo Fisura, el mes del Heavy Punk. Vulcanor y las chicas de Filosa. Qué buena fecha. Así que Filosa próximamente también el viento de la rebelión, ¿eh? Atención, no puedo decir la fecha todavía, ya está confirmado, pero no me permite adelantar tanto. Así que, bueno, esa va a ser la novedad para Lucho Fisura, que la primera es que toca ahí en zona el de... orden, ¿no? ¿Tenés el orden? Sí, creo que abre... A ver. Hago un paréntesis, porque acá con mi amigo Walter. ¿Se rompió una proscripción o fue todo mito eso? Mitad y mitad. Creo había... No sé bien cómo era la onda, pero nosotros una vez habíamos tocado con Orgullo Fisura en Steel Pub en una fecha de Fun Caos. Se cagaron a trompas entre dos facciones de punkies, pero fue caótico directamente. Sí. Orgullo Fisura no se peleó. No, no tenemos nada que ver nosotros, no. Pero bueno, los chicos que... ¿Se les adjudicó un acto...? Sí, porque fue... Justo en ese momento. Pero no, fue pelea entre facciones que nos venían a ver. Ajá. Hicieron mierda al bar, todo... Ahora me había caído hasta la policía vio que se había armado y dijo que se maten entre ellos y se fue a la mierda. Claro, sí, sí, sí. Y bueno, a raíz de eso, obviamente en Steel Pub no pudimos tocar más. Y como compartían algunos dueños, claro, o allegados a, claro, la organización de las fechas. Y hablé con Chimbo y me dijo, mira, no quiero que haya clima. Y yo, no, va a ser un festejo de cumpleaños. Venimos acá para pasarla bien, para compartir. Me dijo, bueno, dale, toque. Y después un año de vida. Y bueno, es por eso, las cosas cuando cuestan se disfrutan más. Por eso estamos contentos ahora de tocar. ¡Se levantó! Se levantó la vida, sí. Así que bueno, vamos a ver cómo pasa. Espero que no pase nada grave. Nada, no va a pasar nada. No, pasa pues, nada, es un festejo, va a haber una fiesta, así que todo tranquilo. Por ahí nos juntamos antes en casa para hacer un asado en la vereda. Vamos a tratar de hacer un festival. Me queda cerca, ¿eh? Sos bienvenido. Atención, Lore. Mensaje para ella. Bueno, va a ser un festejo tipo romano. Voy a tratar que dure la mayor cantidad de tiempo posible. El otro día es la... Ah, no, eso es el sábado, la Feria Metalera. Pero eso es el 6 de agosto. Eso es el 6. ¿El 6? Sí, sí, no, bueno, no. No, el viernes es 4. No, falta, claro, no, el 4 es la fecha. Así que... Bueno, siguen de joda 5 y el 6. Claro, sí, claro. Así que cuando nos levantamos el 6, claro, claro, después de seguir de largo. Que no sabes porque si te desastre todo el 5. No, no, no. Cinco. Claro. 4 de agosto, Orgullo Fisura en Zona de Nadia. ¿Horario más o menos? A la medianoche. Dice, o sea, los que hacemos por eso, por entrenar, podemos llegar. Claro, sí, sí. ¡Cansado! No dice nada. La van a tocar a las 24. Sí, sí, sí, sí. No, el arranque de la fecha va a ser a las 12. A las 12. No como el sábado que empezaba a las 9:30. Me perdí la primera banda, loco, déjense joder. Que no de nadie, hacen dos fechas generalmente. No, no, pero toda continúa de la misma. Un festival de varias bandas. Eran varias bandas, ojo, todas muy buenas. Pero me perdí la primera. Psicosis en realidad fue la segunda banda que tocó. Ah, tocan bien las pibas esas. Sí, geniales, geniales. Sí, muy buena banda. Yo me fui el jueves que terminó la don, que en pelota. Ale, querido, nos vamos con este tema de Orgullo Fisura que van a decir. ¿Cuál era? ¿De la oscuridad que iban a poner? Ya lo mataron. No, el mismo asco. Ya está también. No, violencia. No, violencia marginal. Ahí está, dale. ¡Ese no estuvo! ¡Violencia marginal! We'll be right back. barrio marginal, donde no se ve la luz de la ciudad. La calle está muerta, pero nosotros no. Somos las sombras que brillan en oscuro. Tengo cicatrices que dejan las calles. Peleas rivales contra bandas rivales. Me cago en tu vida, en tus recitales. Estamos aquí, somos el ángel. Dos veces te vemos que pasa a tu lado. Llego un boludo que mira a tu lado. Voy a saber que eres estar marginado. Que se ve con la gana de todos lados. Prende la atención en la plaza del barrio. La quieren copar hasta pinta el barro. Trago te aguante de los que disfrutamos. Trae a tu banda que caerán humillados. Último bloque en Viento de Rebelión. Y así nos despedimos. Vamos a hacer como siempre una ronda de despedida. Hoy somos varios y varias dentro del estudio. Y todos, aunque digan que no, aunque sea unas palabras, van a decir. Esto. Si queda grabado, estaría muy bueno. Porque. Es una manera de compartir, loco. Y lo que uno comparte, de alguna manera construye. Para bien o para mal, es bueno dejar huella de las cosas. Me gusta esa idea de Orgullo Fisura de dejar grabaciones. Aprendieron cosas. Muchas bandas under de Buenos Aires, al menos, el poco conocimiento que uno tiene de las cosas, en algunos casos no nos han dejado la gratificación de tener nada que grabar. A mí me gustaría mucho poder escuchar las primeras cosas de Gastre, entre otras bandas, Arrested, Agresor. De Gastre hay cosas, dos o tres demos de cuatro o cinco temas hay. Están jodidos conseguirlas. En los cassettes. En los cassettes, sí. Pero se conseguía antes. Yo me refiero a cosas. Hay gente que lo tiene grabado en CD que me dijeron, ¿eh? Qué lindo. Porque ahora se puede pasar, hasta en vinilo te lo pueden pasar, ¿no? Qué lindo, ahí estamos ahora haciendo tecnología que... tratativa con los amigos de Gastre para ver si recuperamos algún material. Como le decía a un amigo, Gastre de Arcángel y nada más. Al Charlie, un abrazo para él. De alguna manera lo quería pintar de persona. A través de los años, a veces es muy difícil graficar a alguien que conoces hace más de 35 años. Es difícil ver una perspectiva así. Se te nubla. Y vos no sabés qué le pasó a esa persona durante todo ese tiempo que vos no lo viste. Pero cuando vos lo ves igual, y vos sabés las bandas que el tipo iba a ver, no sé, son cosas. Yo no quiero decir que tenemos código lo que vamos a recitar, es que nos entendemos, todo eso es verso, es fantasía, pero se va generando una mística que por algo nos une y por algo hace tan interesante todo esto, y por algo hace que las fechas no sean solo ir a las bandas y tomarse un colectivo y a la hora que termina nos vamos todos. Esto no es un cine cuando se prende las luces y nos vamos a nuestras casas. Creo que quedan muchas cosas, no le tenemos que explicar a nadie. Hay muchos sentimientos, hay muchas cosas que se comparten. Uno no hace las cosas por el que está del otro lado. Ni siquiera, yo apuesto a que muchas bandas que quiero mucho no hacen las cosas ni siquiera por el público. Las hacen por una idea de compartir, por una idea colectiva que está más allá de todo eso. ¡Ale, te dejo con tus últimas palabras! No le voy a aportar más mística a tus dichos. Bueno, como siempre, agradecer a toda la gente que estuvo del otro lado escuchando. Ahí al Kelo, que me pasó la fecha del centenario. A Tony Infección también por la fecha del Singarcas. A Pepe también, que está del otro lado escuchando. A Ramón Fondín, una masa, amigos de siempre. Acá también a los Orgullo Fisura. Ahí a Mariano. Acá al Bocha, Walter. Para Lucas también, una masa. También, bueno, por venir de ahí a hacer el aguante, a Luis también, una masa. Ahí a vos, Carcas, también a Felipe, Hiroshi, a Javi también. Me sumo al pedido, loco, de justicia de Cristian Toledo. Que se haga justicia y que no existe más, loco, lo de gatillo fácil, que es algo que no puede seguir existiendo. Agradecer también a la gente de Verbofobia que editaron el demo, que me dieron una copia. Tengo una copia para vos, Carcas, también. Que una masa. Aguante. Verbofobia, aguante. A Memia, toda la banda. Exactamente. Y bueno, como siempre, nos estaremos viendo, escuchando, perdón, el martes que viene, agitando siempre las calles, en algún racing, alguna movida. Una masa. Javi. Bueno, quería agradecer acá a la gente de Orgullo Fisura por venir a FM La Caterva 97.3. A todos los que estuvieron ahí haciendo el aguante hoy, ¿no? También del otro lado, acá a Lale, un amigo, a Carlito, gracias por hoy por brindar el espacio. Vamos a hacerla breve, ¿no? Ya que el amigo Cristian Toledo no está con nosotros. Basta de gatillo fácil. Este viernes convocamos a vecinas, a vecinos a manifestarse en Luna e Iriarte, cerca de la garita, ¿no? Que también está ahí, llamada Prefectura, donde cual toman todos los días mates y ocurre banda de delitos. Nuestro amigo, ya sabemos, murió por portación de rostro y los pibes solamente queremos demostrar que no era un delincuente, sino que era un pibe laburador. Y convocamos a que se haga una marcha multitudinaria, ¿no? Que vengan estos medios, hijo de puta, que hablaron barbaridades. Y que se vea la verdadera historia de Paraguita, ¿no? Y el verdadero sentimiento de un amigo. De un amigo así como también representa a un metalero, como cualquiera que lleva una bandera, ¿no? Solamente pedimos justicia, no llevamos ninguna bandera política, solo amistad, que fue la que nos unió durante muchos años. Gracias, Carlitos, gracias a todos. Saludos, Javi. Saludos. Bocha. ¡Bocha! Bocha. Está escondido entre el micrófono. Está no, pálido el Bocha. Con un súper picado. El vino picado. Pica, No, bueno. Alzo el vino y saludo a los compañeros de Orgullo Fisura, como dije antes, y gracias por dejarme formar parte de esta movida. Como siempre, agradecido, y de lo que hablamos hasta hace un rato, de tener la chance de ser banda y ser público, y disfrutar cada fecha, cada momento y cada cosa que se vive, la disfruto mucho y la gozo mucho. Cada banda que veo me llega mucho, y la verdad que disfruto mucho el movimiento que hay acá. Tuve la chance de conocer gente increíble en cada zona que pateé, y cada uno me dejó su marca y enseñanza y buenos momentos. Bueno, saludo a todos los amigos, a los pibes de Córdoba, al Flaco, a Santi, a Luis, que seguro me están escuchando, al Rulo, a la cumpleañera que me dijo que la saluda por cumpleañera, pero no voy a decir quién me dijo esto. Y bueno, a todos los que están escuchando y los que hacen el aguante a diario, a todos los compañeros que compartimos ruta y tabla, y bueno, saludo a todos y aguante todo, loco. El aguante, la movida, la hermandad y el heavy metal. Saludos. Gracias a vos, Chava, querido. Esa silla es siempre tuya y esta casa es... Estas puertas están abiertas para vos, hermano. ¿A mí? es difícil si ir o vos, pero creo que... Yo estoy parada, yo no... ¿Vos decís que viene Iro primero? No sé. Yo tengo algo en sintonía con lo que decía el Bocha de disfrutar las cosas, disfrutar los recitales. Yo creo que hay dos formas de transitar la vida. Uno es lo que se llama el tránsito exitista, que solamente busca objetivos y disfruta cuando consigue ese objetivo, pero se apaga rápidamente porque una vez conseguido es tan vicioso de tener un nuevo objetivo y buscar otra cosa. Y el otro es por ahí el costado más batallador, que va persiguiendo sueños, va disfrutando de la lucha por concretar ese sueño. Yo creo que nosotros estamos más de ese lado. Disfrutar la lucha, disfrutar la batalla, es hacerse cargo de lo que uno eligió, de lo que uno hace. Y cuando uno vive de esa manera, no tiene miedo de envejecer, de que le pase el tiempo, porque se está haciendo cargo de su propia vida. Esto es forma de comentario, de consejo para los pibes más chicos. Creo que es lo más sano que les puedo decir. Grande, Mariano. Gracias. Tiro, ahora sí. No, con la remera, Orgullo Fisura. Sí, la remera, el pin, el parche, todo. Te trajiste todo. Me falta. La tanga, todo. No. No nombres esas palabras satánicas acá. Ah, bueno. No me quiero extender mucho porque somos unos pares acá, pero me sumo a saludar y agradecer a todos los que están del otro lado, a los pibes ahí que mencionó Ale, a todos los que están escuchando, a mi compañera. Agradecer, bueno, acá a los colegas. Bueno, Feli, Carcas, Ale, siempre les agradezco la oportunidad. A vos, yo. Y nada, bueno, muy contento de este programa, de esta fecha, de esta visita. Son gente muy, muy querida, gente cercana, y no porque tres de ellos sean vecinos. Básicamente, ¿no? Están muy cerca, sí. No, gente muy cercana, y bueno, no. Cada uno de ellos sabe lo que se significa para mí. Así que, bueno, gracias a todos y aguante el Heimental y todo lo que dijeron. Estamos bien. Nos dejamos con Valeria. Vas a hablar, vale. Vas a hablar aunque no te guste. Bueno, nada, gracias por la invitación, y yo vine a acompañar a los chicos más que nada, hacerles el aguante, a Walter también, porque me gusta acompañarlo, porque esto es lo que él ama, así que, y a nada, aguante Orgullo Fisura. ¡Vamos! ¡Paula! Nos va a decir sus palabras también. Nada, gracias por recibirnos acá, por toda la onda, por las birras. Y nada, por la buena onda, aguante Salta, aguante Hornos de Acero, y nos vemos el fin de semana. Sí, aguante Salta. Y en la fecha de Volcán Norte en Salta. Buenísimo. Vamos, Salta. Aguante Salta. Gracias por venir, Pablo, gracias. Bueno. Felipe, querido, extiéndase. ¿Tengo para rato o cortito? Dele, acá no hay límites. Bueno, gracias chicos. Gracias Walter, Ale, Javi, Tiro, Orgullo. Orgullo justamente. Largas historias, largas recorridas con ellos y... Creo, mira, si no me equivoco, desde que arranqué a patear el under, he pateado con Orgullo, ¿eh? Mira, desde que 2011 más o menos. Sí. Creo que desde ese momento pateo con Orgullo. O bueno, hasta dónde he ido, La Plata, Brazatei, La Ferrer, Hurlingham, Zona Norte... Muchas fotos ahí, muchas. Muchas fotos. Muchas fotos, exactamente. Sí, así bueno. Que gracias chicos, gracias por estar acá, una sorpresa, porque no sabía, me enteré por los medios de comunicación, me enteré por WhatsApp, por Instagram, que venía Orgullo, no entendía nada yo. Pero bueno, qué lindo enterarse así, que vienen amigos, gente de hace mucho tiempo que se puede compartir. Así que gracias. Gracias de nuevo. Gracias Felipe. Salud. Por participar de Viento de Rebelión y cada vez más cerca nuestro. Bueno. Carcas, agradecerte por abrir las puertas, recibirnos aquí en Viento de Rebelión. La verdad que la pasé muy bien en los últimos minutos, conocer a la gente de Orgullo Fisura, que uno escuchando las letras de sus canciones y viendo que se refleja con la actitud que de vida que ellos llevan, la verdad que da gusto escuchar ese tipo de cosas y compartir una mesa de esta magnitud, ¿no? Escuchar toda la charla que se desarrolló y sentirse identificado con lo que uno... la realiza de tan lejos en la provincia de Salta, con los amigos, con los metaleros de ahí, ver que también en Buenos Aires se refleja y se ve al under de esa manera y se respeta de esa manera. La verdad que es un gusto estar en esta mesa, escuchar a cada uno de los que forman parte del programa, a la banda como Orgullo Fisura, que el día de hoy estuvo aquí. Así que agradecerte por la oportunidad de compartir esta mesa. A vos. Gracias, Luis. Bueno, che, yo ya creo que dije todo. Muy orgulloso de tocar en la banda que estoy, con mis compañeros. Estoy agradecido porque nos invitan a hablar acá en una radio, a Viento de Rebelión, música que te quiero mucho, que te aprecio mucho. Y feliz por todo eso. Y bueno, las letras y las cosas de Orgullo Fisura. Uno vive como lo soñamos, loco. Por ahí mucha gente no tiene... Ese es un operativo, pero uno vive como lo soñó, loco. Es simplemente eso. Como dice Walter, estoy viviendo como lo soñé y creo que me puedo morir contento porque hice lo que quise y hasta que me muera lo iba a seguir haciendo, así que feliz, loco. ¡Vamos, Walter! Se mezclan muchas cosas el día de hoy. La amistad con Walter de hace muchísimos años. La cada vez más pujante y constructiva hermandad que nos une con Iro, con Ale, con Felipe. La constitución de este staff de Viento de Rebelión. Todos los años podemos llegar a decir nuevo ciclo. Porque la idea es precisamente renovarnos y precisamente ser un espacio participativo. Acá la presencia de Luis, que nos hemos conocido en una fecha de Claudio Romero acá en Buenos Aires. Pero Claudio ya me venía hablando de muchos programas del mal llamado interior, porque nosotros no somos, Buenos Aires no es el centro del mundo, ni lo queremos ser, o sea, al menos nosotros no lo queremos ser, porque nosotros vivimos el día a día como parias más de esta ciudad carcelaria de Buenos Aires, hoy pesada por su humedad, y entre otras cosas. Es una gratitud enorme que estén acá, en este programa. Gracias Luis. Muchas gracias de verdad por participar. Y decías una mezcla de cosas porque a veces uno siente en lo colectivo, en el lugar donde lo explotan todos los días, siente que pasan muchas cosas por su vida. es fantástico que no exista el patrón, pero vivimos en un mundo que es capitalista y que nos viven explotando desde pibes, desde muy pibes. Tenemos una discusión acá con Walter hermosa y que no se va a terminar jamás acerca del laburo de los pibes, de los niños. ¿Dónde debería empezar el laburo, el trabajo? Y es cierto que muchas veces te formás de pibe. Yo vendía diario, a mí no me da vergüenza decirlo, porque nunca he progresado más de eso. nunca he desarrollado más el cerebro que eso. Vendía diario de pibe y bueno, me tocó eso. Y de ahí la fui remando, después tuve una ferretería industrial. Siempre bajo patrón, y los odiaba, En un momento tuve la posibilidad de juntarme, no tengo retorno, pero no importa, en aquel gremio de la pintura, de los pintores, con los militantes del anarquismo, y me abrieron la cabeza, pero era otra historia. Por eso decía que se juntan muchas cosas acá. La resistencia gremial te educaba. Vos tenías media hora para comer y media hora los compañeros te compartían lecturas con vos. Lecturas del parecer social y demás. Explicarle esto, contárselo a un pibe más joven parecería en la época que la comunicación pasa por las pantallas. Parece una cosa diferente, pero la valoración que hacían los viejos le decíamos nosotros, en aquel momento, de lo que era la vida, lo que era el tiempo libre, y que el ocio creativo era una cuestión necesaria para enriquecer nuestras vidas, era algo que hoy no quiero decir que se perdió, me resisto a decir que se perdió. Porque lo vivimos todos los fines de semana, cuando por ahí a veces nos tomamos unos copetes de más, copetes de menos, pero disfrutamos una banda, compartimos, nos juntamos, la pasamos lindo. Y decía, las cosas se mezclan porque hoy esta semana y la pasada pasaron cosas raras, loco. Yo veo lo que pasa en Francia, veo lo que pasa en Brasil, veo estos temas de las reformas laborales. Y a mí me cuesta creer que con la que fue la clase trabajadora mejor plantada de América Latina, esto hay que decirlo, no porque sea una cuestión localista, no porque nos digamos que los argentinos seamos frente al resto de las regiones, pero acá existió la FORA en 1905, el Pacto de Solidaridad acá. La clase trabajadora argentina se ha forjado en guerra de clase. Acá los patrones han tenido que venir y poner la plata de indemnización a tipos que no tenían nombre, que eran los nada. ¿Y quién vendió todo eso? Los nada. Los nada hemos ganado guerras. Guerras por ser solidarios. El sentimiento de lo colectivo fue más fuerte en muchos momentos que el capital. Y eso se ha llevado en algunos lugares y no ha llegado a tantos. Porque cuando venía aquella federación obrera y ponía el centro cultural, el teatro, la biblioteca, era una forma de vida para los tipos. Y lo llevaban con gusto. Y también hay que aparecer otra cosa que hablamos esta mañana con unos compañeros frente al vendaval de despidos que había, porque esto es terrible lo que está pasando, Señalemos que la Argentina está viendo muchísimos, pero muchísimos despidos. ¿Perdió todo lo que ganó, se lo está perdiendo todo ahora? Y estamos cerca de que si acá se acepta la reforma laboral de Brasil y de Francia, nosotros podemos llegar a retroceder 100 años en la historia. Y no 100 años de gracia, 100 años que han costado cárceles, tortura, represión. Militares. hemos tenido 6 golpes de estado en la Argentina. Todos los derechos laborales que tuvimos lo están vendiendo a todos los mismos que están diciendo que lo que hicieron eso, todos los gremialistas nos están vendiendo todo, boludo. Nos están vendiendo todo lo que ganamos, se lo están comiendo a ellos, lo están pagando a ellos y, no, y nadie dice nada, boludo. Y nadie dice nada. Está bueno esto que dice Walter. Si no empezamos a nosotros a hacer una revolución de los obreros de abajo adentro de las empresas para afuera, los gremialistas que nos están ahora mandando no van a hacer nada. Porque todos están comiendo de ahí. Por eso, sin menospreciar otras formas de pensar, porque está muy bueno. Hay un montón de... O sea, hoy los militantes gremiales y quienes tenemos participación dentro de alguna estructura sindical, somos los menos con respecto al grueso laburante que hay. No hay que perder derechos, hay que defenderse. Y ahora, volviendo al tema de PepsiCo, a Macri le hicieron falta 500.000 tipos para desalojar un espacio copado por 60 trabajadores, loco. Minas eran, ¿eh? Y mujeres, yo lo... La mayoría de las personas que trabajaban eran minas. Y yo le quiero mandar un gran abrazo a los guerreros y a las guerreras de PepsiCo por haberse plantado frente a la policía. ¿Y cómo se plantaron, eh? Y no te puede poner medio millar de eunucos. No te pueden plantar medio millar de gendarmes y policías de la provincia de Buenos Aires, lo más corrupto de las cosas que existen en este país. ¿Y quién fue que y pegó? Vos... La infantería pegó, ¿no? Al final, porque tenía que ser la policía de la provincia que tenía caballería. Pero fueron infantería, loco. Y llegado el caso, los compañeros resistieron. Yo no voy a poner reparos en decir... Yo no creo que en las próximas elecciones esto cambie. Yo creo que esto se profundice y va a ser para peor. Lamento comunicarles esto. Pero les quiero decir que en ese ejemplo, que ya venía desde AGR, que se profundizó en PepsiCo, va a tener que ser... que ahora o participamos de nuestros puestos de laburo, defendemos las comisiones internas que luchan, las combativas, o las que no las dejamos de lado. Pero seguiremos te vendido, por más que luches vos, que vos sos delegado, delegado general, lo que sea, si el gremio ya está vendido, está vendido. No vas a pinchar ni cortar vos. Vas a tener que hacer caso a lo que dice el gremio. Ese es el problema que hay. Para mí ese es el problema. Salimos ahora a hacer quilombo, a reventar todo. Por lo menos es lo ideal, ahora. Porque ya los gremios están vendidos. Todo estuvo vendido, todo lo que fueron las paritarias fueron vendidas. Un 21% de mierda, boludo, que nos pasaron por arriba. No es nada. Me parece que si no se pudre todo ahora, no van a comer, boludo. Así de simple. No van a comer. Y ahora queda un grito de rebelión, de libertad, de esperanza que construye, de fuerzas que se unen desde abajo. Porque como ese yuyo que quiebra el asfalto para buscar la vida en torno al sol, ese yuyo que quiebra el cemento buscando la vida, ahí está el ser humano, perdido entre la humanidad, y lo encontramos guerreando. Hoy el cuero brilla, sus tallas brillan, porque la rebeldía no se pone de rodillas frente a esto que pasa. La rebeldía sigue de pie. La rebeldía grita y pide justicia frente a todas las cosas que pasan. A los pibes asesinados por la represión, a los trabajadores desalojados también por la represión, por un mundo digno, por un mundo de libres e iguales entre libres e iguales. El heavy metal nos enseñó eso. Libertad e igualdad. para todos y para todas. No hay nadie sobre nadie quien pueda imponerse a los demás. Acá hacemos la palabra circular y la vamos construyendo entre todos. El mundo que nos espera será mejor o estaremos todos muertos. Salud, mal. Libertad. Salud. Y viva el heavy metal. La bandera de la libertad no tiene que caer nunca. Seguimos con Orgullo Fisura y nos vamos. Stertor, el próximo programa. Gracias, loco. Gracias a todos. ¿Cómo hacer? Resistiré.